desde chico yo soñé con llegar a enamorarme y encontrar aquel amor que lograra ilusionarme. Hoy que tengo 16 y he encontrado ese cariño, le doy gracias al Señor por haberlo permitido. Cuando salgo del colegio, corro para ir a buscarte. Mis amigos me critican, me dicen que no soy como antes. Por las noches yo no duermo, casi no quiero comer, porque yo le extraño mucho, solo sueño en su querer. O conmigo te dan, descubro que el amor es lo más bello que hay a nuestro alrededor. O conmigo te dan, te quisiera gritar que tengo un corazón muy grande para amar. O conmigo te conmigo te dan, descubro que el amor es lo más bello que hay a nuestro alrededor. Con conmigo te dan, les quisiera gritar que tengo un corazón muy grande para amar. Con conmigo te dan. Para ir a buscarte, mis amigos me critican, me dicen que no soy como antes. Por las noches yo no duermo, casi no quiero comer, porque yo la extraño mucho, solo sueño en su querer. O conmigo te dan, descubro que el amor es lo más bello que hay a nuestro alrededor. O conmigo te dan, te quisiera gritar que tengo un corazón muy grande para amar. O conmigo de esta edad. O conmigo te dan, descubro que el amor es lo más bello que hay a nuestro alrededor. O conmigo te dan, te quisiera gritar que tengo un corazón muy grande para amar. O